Y si los precios de los pisos ya están bien, ¿cómo van a bajar si pueden destrozarte la espalda por el módico precio de 2.500 euros el metro cuadrado? Si quieres más características, ahora mismo te las damos. Por 2.500 euros tienes un ático con la sartén pegada al techo, huecos para meter cosas, teléfono, router, altavoces, televisión, cadena de música y retratos de la misma estantería. El cubo de la fregona lo tendrás en el mismo plato de la ducha. En este piso, por 2.500 euros, no tendrás mesa ninguna y un grifo polivalente. Estos nuevos áticos los tendrás en la calle El Calvario, en Embajadores. ...50.000 euros por este precioso ático. Haz ya tu pedido. Bueno, y seguimos viendo las tijeras por doquier. Entramos en la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Se retiran de los ayuntamientos las competencias en materia de educación y bienestar social, que supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la comunidad de las provincias españolas. Lo que va a afectar a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos y demás. Esto es un ejemplo de la Comunidad Valenciana, que así lo explica el martes en una charla coloquio el Quart del Poblet, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, servicios sociales donde no saben más que llenar los maletines y los bolsillos. Bueno, y ahora más seriamente, publicado el pasado 6 de febrero en Yo me tiro al monte, nos cuentan que cientos de mujeres en varias ciudades españolas han registrado sus cuerpos en el registro de la propiedad. De esta manera, dicen, queda claro que sobre la propiedad de uno decide uno mismo y que el cuerpo no es bien, no es ningún bien ni propiedad del Estado. Bueno, nos vamos a Navarra, donde el objetivo de esta acción ha sido poner de manifiesto que el cuerpo de las mujeres no es perteneciente de ningún órgano eclesiástico ni partido político, pues la capacidad de decisión recae única y exclusivamente sobre nosotras mismas, dicen las mujeres, explica, como decíamos, este colectivo en un comunicado. También tenemos otro colectivo desde Galicia que se hace en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero también en Villagarcía, donde la artista Marta Azul logra convocar una treintena de mujeres en un acto entre creativo y reivindicativo en protesta por la ley del aborto que prepara el gobierno central. Bueno, aquí en Euskal Herria, las oficinas de registro de la propiedad de Bilbo ha recibido de golpe a 40 solicitudes un tanto curiosas. Curiosas como tantas mujeres se han acercado con el objetivo de registrar sus cuerpos como protesta por la expropiación, que continuamente sufren las mujeres de sus propios cuerpos. Año 2014. No encontramos fórmulas ni encontramos recetas para continuar camino hacia la inmensidad del universo. Lo que sí encontramos es una receta para liberar el colon, también llamado intestino grueso, que se encuentra, como ya sabréis, al final del sistema digestivo. Este, que cumple, entre otras, la función de evacuar las heces, pero también está relacionado con nuestro sistema inmunitario, no hace más que acumular caquitas asquerosas llamadas políticos, banqueros y terratenientes. Así que si andas mal del colon, te recordamos que si pensamos en alimentos saludables al intestino, lo que primero nos viene a la mente es la fibra. Más en esta receta, en nuestra nave, tenemos un consejo que nos dice: si no puedes hacer de vientre, llévate el periódico al baño y verás que cuando llegas a la página de política no aguantas ni medio artículo. Si a esto le añades un poquito de pan integral, date cuenta que en tu vida no habrá estreñimientos. Bueno, y hacemos una pequeña seguidilla a nuestros oyentes en la red. Miriam desde el sur nos pide que le pongamos este tema de Neurotic Arcejoles, ya que con esta nueva receta se le ha puesto el agujero del culo neurótico. Some food, and he hasn't got a job at all, 'cause he is old and blind and he hardly can't work, so he spends his life alone. But there's something with this man you can see all day. He is old and he is wise, and he knows so many things which nobody knows, just because he is grown so old. He's smart of growth and his hair's turned too white, and his beard is long as the tail of a fox, and his face looks it all the time as he tries to teach the people all around. He tries to teach them peace, so if the people won't listen to the words he says, well, go on with blood and war. The man in the box is singing old songs which sound so sad and strong, and he's singing lie, lies are rolling through his world, but these words don't cut no more. Is full of fear, 'cause he knows the people's hate, and when the people will start to express their hate, yes, then it's too late. The man in the box is crying for love, and he's praying for peace all day. So what, the people won't listen, everybody's going the way. the man in the box will dance. Why the night fox shakes his head and shivers to your coffee, so sad. And he smiles to beguile my name. And the newborn child cries as he's warming against more. La la la la la la la la la la. Ya sé, señor González. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? España va bien. Cero patatero. Pone los pies encima de la mesa. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. People in the Muslim world claim to the Pope to apologize for this speech. I never listen any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. I do believe we are at a time. Creo que estamos en tiempos de guerra. Son ellos o nosotros. The problem in Spain, as with Al Qaeda, did not begin with the Iraq crisis. You must go back no less than 1,300. You must go back no less than 1,300 years. Years. When Spain recently invaded by the Moors, years. Refused, years. To become just another piece in the Islamic world. Media España no afecta a la otra media. El actual gobierno y su presidente pues han llevado a España al borde del abismo. España corre riesgos serios de desintegración, de balcanización. Cada voto que no venga al Partido Popular también va a servir un voto. Va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas en las instituciones. Y por eso pues, aparte una frase yes. Que es chocante, yes. De que es absolutamente normal. Le ha dicho, yo amo Francia. Years, years. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Pero la diferencia es total, tal. No creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Los autores de esta información han sido recompensados por sus servicios a la causa recientemente con un premio Ondas, que es como decir, miente. Lo más miserablemente que puedas. Miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. Que me dejen en paz. All systems go for throttle up. Commencing final countdown. Main engine start. 5, 4, 3, 2. Ignition. Liftoff. Welcome. Okay. Daddy, welcome to your mini. Someone I swear to you. Recogemos también algunos fragmentos del documental Rosas y Fusiles. Un documental grabado en La Habana con las mujeres de la delegación de la paz de las FARC. Estas abren una ventana que nos muestra la vida de compromiso y lucha de las guerrilleras farianas, las razones que les llevan a ingresar a la insurgencia bolivariana, su vida cotidiana en las montañas de Colombia y la visión de paz con justicia social. Nos han estado matando, se le han estado desplazando. Nos masacran. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos defendernos. La mayoría de desplazados son mujeres. Simplemente la gente se alza en armas porque no tiene otra alternativa. El único delito mío era ser revolucionaria y pensar diferente. La decisión, por lo menos, que tomé y que asumí es de vivir no para contemplar el mundo, sino para transformarlo. Y eso hasta la muerte. Y eso estoy y me siento convencida. Native African, bringing in a way of appreciation. Discover this way, out of my mouth, out of my. Bueno, así la vida cotidiana de estas mujeres en las montañas de Colombia y la visión de paz con justicia social que mueve su accionar político en el campo de la batalla. También, como no, en la mesa del diálogo. El documental este es también una meditación sobre la condición de la mujer colombiana y su rol en la revolución social. Máquinas de matar. A nosotros nos mueven profundos sentimientos de humanismo, de solidaridad, de hermandad, de camaradería. Sin la participación de la mujer en el proceso revolucionario no hay revolución. Imagínate una mujer pobre, negra, o sea, y del campo. O sea, mil veces explota. Pues que las condiciones son muy tremendas. De corazones ardientes y miradas tiernas, de profundas convicciones, llenas de sensualidad y rebeldía, amantes de lo justo, de lo bueno, de lo hermoso, las mujeres guerrilleras son políticas, escritoras, pintoras, cantantes, campesinas e intelectuales. Son las soñadoras que entregan hasta la vida por alcanzar la utopía. Si fue que tiene bamba y que la forma jorro mi simoño, jorro mol baño, sapo zaparra de mí. Hey, bamba y que. Por eso ya hablan que los terroristas somos las FARC y. ¿Pero qué más terrorismo? Es terrorismo matar la gente de hambre, es terrorismo matar la gente porque no le pueden curar las enfermedades porque no tiene plata, es terrorismo mantener la gente en la ignorancia, es terrorismo perseguir a la gente, es terrorismo los tales falsos positivos, asesinar gente inocente para hacerla pasar como guerrilleros para poder tener supuestas victorias en los combates. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en noviembre de 2012 iniciaron un nuevo proceso de diálogo con el gobierno colombiano, teniendo el objetivo supremo de alcanzar la paz en la nación. En el marco de estas mesas de diálogo en la ciudad de La Habana, las mujeres integrantes de la FARC-EP demuestran su compromiso en la construcción de un mundo con justicia y paz. Me fue trayendo la calma esa mujer tan querida. Ella trajo su riqueza en el concepto de amar. La decisión de luchar es su innegable belleza. La decisión de luchar es su innegable belleza. Estamos aquí en La Habana en otro intento de buscar la salida política y dialogada al conflicto que estamos viviendo en Colombia. La historia de Colombia es una historia de confrontación, de sangre, de pobreza. Y este es un intento más, así como en La Uribe, en Tlaxcala, en Venezuela, en el Caguán. Las condiciones del pueblo colombiano en general es bien compleja, trazada no solamente por la miseria, por el desempleo, por la pobreza, que en nuestro país alcanza más del 60%. Unas condiciones de un país que no hay democracia, que no tiene posibilidades de desarrollo, que los jóvenes no pueden estudiar, no tienen acceso a la universidad, donde se ha generado la cultura de la mafia, de las drogas. Constantemente se ha estado matando al pueblo por distintas vías de hambre, pero también con la guerra. Los dirigentes fueron masacrados, los campesinos también. Vino a fines del 98, para el 99 entonces fue la ola paramilitar, disfrazada de ejército, dirigido directamente por la presencia del gobernador en La Gabarra, en la iglesia parroquial, diciendo que ese era el ejército que venía a protegerlos para que no fueran a masacrarlos los paramilitares. En el agosto del 2000 fue la masacre en plena calle de La Gabarra, donde murió una gran centenaria de campesinos. Y se sigue la disputa entre los paramilitares y los campesinos, masacrándolos día por día, corriéndolos y ellos apoderándose de sus tierras, solo con el pretexto de quedarse con la región, para así entonces poder el gobierno entrar a las transnacionales y apoderarse de sus riquezas. Son las familias campesinas las que más han vivido en carne propia la violencia. Consecutivamente se les ha estado matando, se les han estado desplazando, se les quita sus bienes, se les quitan sus tierras, y hoy sus tierras, las tierras de los campesinos, entonces han sido tomadas por los paramilitares y por los grandes industriales que la tienen cultivada en cultivos de palma o de soja, cultivos de megacultivos para la agroindustria. El gobierno es un gobierno paramilitar. Gobierno paramilitar, un asesino, es una máquina que quiere acabar con la gente. Y está manejado por los gringos, los norteamericanos, que quieren robar la riqueza de Colombia. Ellos quieren dejar al país colombiano como dejaron a África, como dejaron a Irá. Ellos son los que acaban con el campesino, con los pobres, con los que no tenemos absolutamente nada ni con qué defendernos. Y ellos son los verdaderos terroristas. No, nos matan a nosotros porque nosotros no tenemos las armas. Ellos llegan, por ejemplo, llegan a este lugar y nos ven a todos y a todos nos degollan, nos masacran. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos defendernos. Y verdaderamente con quien tienen que pelear no pelean. Matan son los campesinos y los hacen pasar por guerrilleros. Ellos entran reprimiendo a las comunidades, porque los acusan de ser auxiliadores o porque los presentan pues como colaboradores nuestros. Entonces los maltratan o aparecen muchos muertos. Ustedes han escuchado lo de los falsos positivos. Cuando no tienen resultados, cuando han sido golpeados, regularmente acostumbran a que o se presenta que asesinan a los campesinos y los presentan como si fueran bajas guerrilleras. También, si no lo hacen directamente las fuerzas militares, ocurre que son los paramilitares. Entonces, ellos llegan incluso amenazando el ejército. Dicen, bueno, si no nos colaboran, si no nos dicen, ahí vienen los otros y los otros sí les van a tener que hablar. Y si no, aténganse a las consecuencias. Y terminan los tipos masacrando, se producen las masacres, amenazan a la gente y por último, la gente con tal de no perder la vida, pues sale huyendo de sus tierras sin nada. Mire, puras habitaciones, mire. Puras habitaciones. Esa es mi gran ranchita, donde dormimos 7. Ahí toditos nos acotejamos, porque no tenemos a dónde más dormir. No pudimos sacar más nada, sino ese tendedito que ve usted ahí, ese plástico. Eso es todo. Yo lo único que le digo es que me grabe lo de, viene el colchoncito ahí que tengo de dormir. Yo, 7 tablitas que me regalaron. Allá quedó mi mamá y unos hermanos y sobrinos que no sé nada de ellos. No sé qué hubiera pasado con ellos, si los hubieran matado. Pues mi esperanza es que pueden estar vivos. Eso es lo que le pido a Dios, que no me les haya pasado nada. Todo me lo quemaron. Negocio y todo lo que había, animales y todo, porque lo único que pudimos sacar fue unas muditas de ropa, porque nosotros nos agarró todo en la noche. Y nosotros del miedo, porque no habíamos escuchado todavía ese bombardeo, pues salimos a correr. Apenas emprendimos y le estamos dando importancia trabajar la lucha de la mujer como sector. Porque nosotros siempre hemos trabajado en bloque, hombre, mujer, guerrilleros y guerrilleras. La mujer es la que lleva la peor parte en este conflicto. En cuanto al desplazamiento de sus tierras, la mayoría de desplazados son mujeres. Pero se les acumula también la violencia sexual. Se les acumula la violencia intrafamiliar, se les acumula que la mayoría son mujeres cabezas de hogar y deambulan con sus hijos por el territorio nacional. Entonces, es una tragedia humana la que vive la mujer en Colombia. Nosotros somos 8 de los hijos que tengo aquí, mi esposo, somos 8 y salimos nada más con la muda ropa que teníamos puesta. Y fue mucho el hambre que aguantamos en el camino. Ya lo último, nosotros pues nos desmayábamos porque ya el hambre nos aguantaba. No aguantábamos más con el hambre. Lo único que nos mantenemos era por ahí con agüita, donde encontrábamos los cañitos. Yo estoy solo por acá. Y yo no sé, mi hermano y todos que eran por allá se perdieron. Yo no sé de ellos nada. Y yo estoy aquí solo. Yo estoy solo acá. Estoy pidiendo que me ayude a buscar a mi mamá. En el borde de la ya desde que llegamos aquí, pues al menos aquí nos han regalado lo que es la verdurita. La señora me regaló una ropita, ya con eso ya. De este pobre corazón. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera, me ha de querer de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte, que me sentencia a la muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que a mí me mate, que sea de 5 balazos y esté cerquita de ti. Para morir en tu tengo un zarape por cruz mis dobles cananas y escriban sobre mi tumba mi último adiós con mil balas. Las mujeres guerrilleras llega el silencio que hace silbido. En el borde de la vida. En las montañas de marginas, no sé por qué ni por dónde caminas. Mi pobre corazón. De pie. No sé por dónde caminas, que no te puedo hallar. Moriste por luchar contra la oligarquía asesina, tu juventud, fuerza y belleza. Quedaron así en medio de un combate contra el enemigo opresor, una bola que no pregunta. Tú del pueblo eres la defensora. Moriste con honor en el camino y en el campo de la batalla. Demostraste con agallas tu valentía contra este gobierno traidor. ¿Dónde está esa guerrillera? Pregunté al presidente que si es delito querer. La guerrillera está en mi corazón. Sus ideas eran las mismas por las que más de uno lucharía y luchó. Corazón, ¿por qué no amas? Y el día que a mí me mate, que sea de cinco balazos. Recogemos también algunas poesías de guerrilleras de las FARC. La poesía del movimiento que es fuego en tu caderaje. Para morir en tus brazos. Y tu sonrisa es el ropaje con el que brota tu aliento, hechizando aquel momento en el que el pueblo todo grita, con voz de salva que excita los festejos de la libertad. Festejos de libertad estallando en dignidad porque el triunfo lo amerita. Tengo un zarape por cruz mis dos. Y aquí estamos con ritmo de porro ardiente. Les canto en mi canto un sueño que vibra con son caribeño. Subí a la sala del crimen. Y aquí juramos fe en el presente, en el ánimo creciente de todos los oprimidos, que en el honor heridos echan a la espalda el miedo. Mujeres que hacen de la lucha el credo del que surgen redimidos. Corazón, ¿por qué no amas? El día. Vamos, cambiar un poquito. Que a mí me mate. Y mis hijas, que no sé de ellas, que están perdidas. Yo no sé de la vida de ellas, pero yo espero en mi Dios que ellas se encuentran bien, que no les haya pasado nada a mis hijos. Y ya no hablo más. Podría decir que el modelo económico imperante allí ve a la mujer como una mercancía, donde es un artículo, un objeto que se puede poner en subasta pública dependiendo si es joven, si es bonita, porque también juega el color. O sea, si la mujer es blanca, tiene un nivel de reconocimiento, pero si la mujer es negra, está por debajo de la mujer blanca. Si la mujer es indígena, también está por debajo del reconocimiento a la mujer blanca. Pero si la mujer es pobre, ahí sí cuentan todas las explotaciones, las discriminaciones. Se aprovecha mucho de la ignorancia también. Porque usted ve que fundamentalmente, con mucho respeto hacia las mujeres colombianas, fundamentalmente las mujeres que son modelos, que son reinas, tienen un alto nivel de ignorancia de la realidad del país, de lo que realmente sucede allí, de lo que realmente nos sucede a las mujeres, de lo que realmente sucede con los derechos de las mujeres. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. La mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que, en el caso colombiano, alguna vez fueron machistas. Ni siquiera se dan por enteradas que alrededor de ellas hay una cantidad de mujeres que están siendo doblemente discriminadas, que están siendo violentadas. Hembra, mueve tu cintura y que dance la esperanza como ritmo de alabanza a la fuerza y a la bravura. Que son cumbiamba y ternura en tus consignas ardientes, vivas llamas insurgentes, que al compás del redoblante son la ráfaga gigante del amor más consecuente. Obi sembana, wena o santane, mungele mamese, wande, otele mbamisoe, nanabie, jeni ndolonye nawo, osibete, nasi usabia, nani kande moto, enona, atondobe. Hembra, que las voces de los tambores se enreden en tu hermosura y que reine tu ternura entre cascadas de flores, sepultando los temores bajo el bullicio y valiente de las fanfarrias insurgentes. Insurgentes y desbocadas en alegría que aplaste la tiranía y a todo imperio insolente. Ahora hay que decir la representación en los diversos niveles. Para ser congresista, mujeres congresistas, el porcentaje está muy abajo, muy creo que por el 12%, pero una participación representativa. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? La mujer debe tener una participación real. Ni siquiera debe ser numérica, debe ser real. O sea, que la mujer tenga la capacidad, tenga la oportunidad de participar en las decisiones del país igual que los hombres. Jóvenes artistas cubanos ofrecieron un homenaje al comandante presidente Hugo Chávez. El embajador de Venezuela en Cuba afirmó que esa cantata es ejemplo de que amor con amor se paga. Rendirán tributo a Vilma, mujeres de la serranía santiaguera, en el aniversario 83 de su natalicio. La huelga del 9 de abril será recordada el próximo martes en Sagua la Grande. Radio Reloj 8:31. Nachita le tende, quita la muñengue. Que los clarinetes suenen y los platillos repiquen, con los sonidos que indiquen a los fusiles que truenen y con su coro se llenen los tímpanos de la historia. Nachina nangano, así sembrando en la memoria el mensaje justiciero del guerrillero y la guerrillera que nos da la gloria y la esperanza. Obi sembana, wena o santane, mungele mamese. Wande, otele mba misoe, nanabie, jeni ndolo nye nowo. Osi bete, nasi usabia, nanika ne moto, enona. Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia. Y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Nací en una familia católica, en el campo de Holanda, pues no propiamente en el campo, digamos en un pueblo. Una familia pequeña, tengo dos hermanas, una mayor, otra menor, y mis padres, vivíamos los cinco. Y tuve una juventud normal, como cualquier otra joven holandesa, pues. Me dieron una beca para ir a estudiar en la Universidad de Granada, en el sur de España. Yo no hablaba muy bien el español todavía. A duras penas yo saludaba, decía, me llamo tal. Llegué al sur de España, a Granada, ahí estuve un año estudiando. Ahí también conocí mucha gente de otros países. Ahí se me fue cada vez abriendo más el mundo. Cuando terminé ese año en Granada, otra vez me devolví para Holanda, pero ya tenía yo en la cabeza que quería ver algo más del mundo. Vi un anuncio que estaban pidiendo una profesora de inglés en Colombia. Yo de Colombia no sabía nada, pero yo decía, esto es Latinoamérica y ahí tienen que hablar español, para allá es que vamos. Ese año fue el que cambió mi vida. En ese año yo di el giro 180 en mi cabeza. Lo único que yo sabía era que me decían, usted es extranjera, usted tiene que cuidarse mucho. Si usted no se cuida y se pone a viajar por Colombia, la guerrilla la va a secuestrar. La guerrilla, ellos son muy malos, ellos convencen a los campesinos a pura punta de comida y les dan ropa y por eso es que ingresan y después los vuelven malos. Como, digamos, cuentos casi infantiles, ¿no? Con que le llegan a uno. Unas explicaciones muy superficiales de la sociedad colombiana. Y eso a mí me suscitaba muchas preguntas. A la guerrilla ingresamos de forma voluntaria, hombres y mujeres. A nadie se le obliga, aquí estamos por convencimiento, por distintas razones. Muchos vienen para defender sus vidas, porque han sido, como te decía, han sido desplazados de sus tierras, o son amenazados, o son atacados. Que yo dije, vea, yo quiero aportar, yo quisiera hacer algo para la guerrilla. De ahí entré a la milicia urbana de Bogotá, después de unos meses de trabajo en Bogotá, fue que me invitaron para un curso en el monte por 6 meses, y después de 2 meses en el monte yo dije, este es mi proyecto de vida, yo me quiero quedar aquí. Tengo que mostrar de alguna forma la solidaridad que siento con esta gente. Y me quedé. Así de simple. ¡Viva las guerrilleras, guerrilleras marianas! ¡Vivan estas guerreras, flores bolivarianas! ¡Vivan estas guerreras, flores bolivarianas! Son fragancia de flor, flor de revolución. Son fragancia de flor, flor de revolución. Descienden de la gaitana, descienden de la gaitana, que combate El enemigo siempre utiliza sus aparatos ideológicos en contra de las razones más justas. La decisión de una mujer como yo para tomar las armas e ir a luchar con mi pueblo y para el pueblo no es para ser un objeto sexual en las filas. ¿Quién va a estar dispuesto a dejar una vida tranquila como la tenía yo, con mi estudio, con mi familia que me ama profundamente, a irme a la vorágine de la guerra, ¿sí? Para ser un amante de un comandante? O sea, no tiene razón. Simplemente la gente se alza en armas porque no tiene otra alternativa, porque si se opone por vía legal al sistema, es asesinado. La gran mayoría de guerrilleros llegan a las filas es por eso. Porque no hay otra alternativa. Es que entonces yo nací y resulta que nací y traigo genes de guerra. No, no es eso. Sino que no hay otras posibilidades. Ingresar a la FARC es un orgullo. Un orgullo primero porque uno dedica su vida a la transformación de la sociedad, se despoja de todo interés individual y decide entregar su vida por las mayorías, por una verdadera democracia, por un verdadero cambio para la sociedad colombiana. Se vuelve una cuestión no de ser compañeras sexuales de los hombres, sino de trabajar al lado de los hombres por un, por un cambio social. Hay más extranjeros en las FARC y eso es una lógica, porque en este mundo, digamos, tan pequeño como es hoy día, pues es lógico que la gente se vaya como despertando esa necesidad de mostrar solidaridad con otros pueblos del mundo. Desde 1964 se formó las FARC con dos mujeres, que dentro de esos 48 hombres eran dos mujeres, pero fueron dos heroínas, y de ahí en adelante las FARC la van engrosando cada vez más mujeres, hasta el punto que ahorita ya podemos decir que casi el 33% del ejército está conformado por mujeres. Créeme, en serio, que nosotras las mujeres, todas las mujeres que integramos las FARC y que integramos la revolución en su conjunto, somos mujeres totalmente convencidas del triunfo. Laura, búsqueme de... A solas con el enemigo. Pero esta es una novela soviética. Por el coraje de tus jóvenes manos combatientes, fundidas al metal, con que nos el poder moral propuesto por el libertador. Simón Bolívar señaló en su famoso discurso de Angosturas, sin indicar un tipo de régimen gubernamental específico, que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Cuando los acuerdos de Belisario Betancur, presidente de Colombia, con la guerrilla de las FARC, o sea, nuestra, la misma que estamos aquí conversando en La Habana, hicieron unos acuerdos en 1984, donde el gobierno se comprometió a dar garantías al pueblo y a la guerrilla de las FARC de participar en un movimiento político amplio. En todos los rincones de Colombia y más en las, al interior del estado, porque a mí nunca me violó un compañero y jamás me ha ultrajado un compañero de las FARC como lo hizo el estado. Bueno, como os decíamos, escuchábamos Rosas y Fusiles, este documental sobre las mujeres de las FARC. Documental que dura aproximadamente una hora y que lo tenéis publicado en las www.rebelión.org. Hoy en día estoy más fortalecida que nunca y siempre mi lucha será por la reivindicación de los oprimidos y jamás, jamás traicionaré la causa revolucionaria, porque es que la causa que yo defiendo no es solo la causa mía personal ni la de una organización alzada en armas, es la causa de los pueblos, es la causa del hombre, de mujeres que no tienen oportunidad. Bueno, este ejemplo que nos dan estas mujeres, un ejemplo, personalmente, en mi opinión, un ejemplo que nos dan, da igual sean de Colombia o sean de la parte del mundo que sean, ya que, como decían, están luchando no por la presión personal ni comunitaria, sino por la presión de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero esta discriminación no es de ahora, se cuenta por decenios de siglos en el momento en que la mujer fue preterida y se le dio un lugar solamente en los trabajos domésticos. La mujer debe ser incorporada en todos los aspectos del trabajo y debe recibir por ese trabajo la misma retribución que recibe un hombre. Luego explicó cómo el desarrollo de la técnica hacía cada día más posible que la mujer pudiera incorporarse en todos los aspectos a la producción, ya que hoy día el esfuerzo físico es casi necesario. Bueno, la dirección de este documental está realizada por Vilma Kahlo. Como decimos, dura 53 minutos y queda plasmado en rebelión.org. Nosotros continuamos en esta nave de Sintirik Irratia, transmitiendo a todos los enanos y enanas del mundo. A estas horas ya el piano se nos resbala de los dedos. ¿Dónde andas? ¿Podremos bajar a tierra o tendremos que estamparnos contra el sol? Las bestias nos indican que ya va llegando la hora de mirar el nivel de energía. Bueno, para escuchar un poco de ritmo nos da tiempo. Yo quiero el libro A Solas con el Enemigo y Así se cumple la cena. Bueno, esos dos libros te los hacemos, ¿eso los hay ahí? No están aquí, yo se los diga. Ah, ya. ¿Cómo los consigo? O sea, bueno, nosotros vamos a la gestión. Como van a estar más días por acá. A ver si entra el uso. Sometimes when I'm with her, I feel lonely. She loves me still, I feel blue. Although I'm vile to that woman. Al salto al sol uno. Can I help you if I still... Parada sobre la piedra que aún no puede asir mi planta. Soporto la tempestad de tus ojos. He de caer o miraré para siempre la profundidad de tus aguas. When we get together. Little thing she does reminds me of you. Like when she holds me close now. Mi planta sofoca los bordes, aplasta el granito, se hunde. Y asomo luego los pies helados en turbias aguas, no me he de ahogar. If she found out, it would only hurt her. She would turn and wanna go. Tus párpados cargados despeñan el aliento de la ira. Mi cabeza se lamenta, pierde el equilibrio. La mano en alce, agarrotada de dedos inmersa, suelta su espuma escarlata. No he de morir ahora. Incrústense piedras, pero vuelven a casa las piernas que gimen. Bueno, y esto eran los cuatro asaltos al sol de Eddie Navarro Harris desde Santiago de Chile. Y actualmente se encuentra revisando su novela inédita, trabajando que mezcla ficción y testimonio de los años de dictadura en Chile. Y bueno, en esta mujer explicaba que la mujer que mira una película en la televisión, la mujer de la película dice tiene un amante y la pasa bien, piensa. La mujer que mira la película no tiene amante. Y esto era de Eddie Navarro Harris, como decimos, desde Chile. Ahora vamos a escuchar algo desde África con voz de mujer también. Nahua Dumbia. Nyana na, nyana na, ne baro kenyo uye nyana bilana, orobiye nyana maba. Nyana na, nyana na, tumani papa e nyana bilana. Papa pone nyana maba. Nyana ena, nyana ena, jene de kadi e nyana bilana, kaja tu nyana fiteba. Nyana ena, nyana ena, karamogo jalo e nyana bilana, kramo jalo nyana teba. Bilana, orobi nyana maba. Nyana ena, nyana ena, kari donge se nyana bilana, I nyana maba. na vinena. Fase lunar todos los martes de 11 a 12 en Xinchilique, Raquia. Pegas a mi alma en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores, ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho, borracho de amores y libertades y también de vinos por olvidarte, borracho. Que se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras. Y si surgen saludos y palabras, tal vez notes la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada, y en mi soledad solo herirme yo mismo. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgia. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Soledad de amores, triste y pura. Soledad de amores y locura. No me des más esperanza, sé que todos son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías. Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo. amore, triste y pura, soledad de amore y locura. Y aquí estamos en la nave intentando llegar a buen puerto. Tras los últimos temporales de mar, parece que la mar está un poquito rebotada con nosotros, ya que no hay un espigón que le falte una piedra. Será el cambio climático, será que nuestros constructores y dirigentes se gastan menos en hormigón de lo que nos dicen. Y aquí estoy, El subcomandante va buscando a tientas el botón de aterrizaje. Ante todo, un respeto a todos los que nos escucháis ahí al otro lado. Sabéis que podéis mandarnos vuestros insultos a desfaselunar@yahoo.es. Nos vamos con el diario de terror. No creáis nunca en la agencia F. F de fascismo, y al dictado del gobierno es la agencia de información del y de los estados. Ha sido un placer estar sentado en esta silla otra semana más y recordaros que continúa con caña aquí la programación de Sin Chile y Ratia. Nos acaban de tocar sus sintonías melódicas los Daily Terror, y nos vamos con ellos hasta el próximo martes. Un gran abrazo y saludo, hermano, a todos los que estáis ahí al otro lado de estas ondas. Agur eta ondo pasa. I see the face of the world that I'm for real. I had a rant for a rest, but I don't even get a kiss. It seems so unreal. I see the morning and the mountains all the heaven. I see the suns in the east and the west. I see the glory of the road, but I still haven't seen it all. It still seems for the best. I don't know. Me cago en toda su puta madre. Me cago en toda su puta madre. Oye, que creo que eso también vale para el olor, porque vale para echárselo en los pies, para matar los hongos y todo esto, para prevenir los hongos y todo eso. Entonces seguramente vale para el olor. O sea que échate un poquito de Fuzz Frizz antes de entrar al puto podio, piensa. Todos al puto suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! Oye, ¿podemos quedar el martes a las 11? No, el martes no puedo. ¿Por qué? Porque el martes a las 11 ponen desfase lunar en Sin Silic y Ratia. ¡Ostras, es verdad! Me cago en toda su puta madre. Oye, niña, a ver si te pones las gafas para escribir. A ver, bienvenida a las recetas de la abuela. Mira, tienes que mezclar agua oxigenada y agua normal del grifo, mitad y mitad. El agua oxigenada tiene que ser al 3%, porque la de que venden en la farmacia parece que tiene un nivel más alto o algo así, pero vamos, la venden por ahí en la ferretería o en los chinos o así. Lo echas en un Fuzz Frizz y lo echas por donde pase la gata, en los sofás, en el suelo. Yo lo estoy haciendo aquí con la perra y es que no hay olor ninguno, y además te dura una semana. Le vas echando pues por ahí, por donde tú veas, y pruébalo así, ya verás. I had a red light for the red.